Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. ABBA responde a premios Grammy al nominarlos por primera vez en 48 años de carrera. Entre las nominaciones a los premios Grammy 2022, muchas personas se sorprendieron al ver por primera vez a la legendaria banda ABBA nominada a pesar de que tienen 48 años de carrera. Esto con su nueva canción I Still Have Faith in You, como nominada a grabación del año. Sin embargo, tras días de silencio, la agrupación electrónica dio a conocer su opinión acerca de esta situación. Sin duda, ABBA es uno de los grupos más populares, influyentes y exitosos de la historia. A pesar de que algunos melómanos y críticos musicales no valoraban ni su imagen ni su excelente composición. Tiempo después, su respeto y reputación creció. Luego de un gran repertorio de hits, hicieron una pausa en 1983. Sus canciones también fueron parte de la banda sonora de cintas como La boda de Muriel de 1994 y el musical Mamma Mía. A pesar de todo, la pausa de la agrupación duró tanto que los periodistas no preguntaron más por ellos. Sin embargo, en 2018 reaparecieron los cofundadores del grupo, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, confirmando que se habían reunido con las cantantes Agnetha Fastwell y Annie Freelinstein. Esto para grabar dos canciones nuevas y que se estaban preparando para un concierto virtual. Por otro lado, habrá un concierto virtual en mayo que se lanzará en el Estadio de Londres y ahora que ABBA está de regreso a lo grande, obtuvieron increíblemente su primera nominación a los premios Grammy tras 48 años de carrera. Director del Juego del Calamar adelantó posibles escenas de la segunda temporada. El director del Juego del Calamar, Hwang Dong-yoon, ha conversado sobre posibles desarrollos en la historia de la serie, los cuales podrán ser llevados a escenas dentro de la segunda temporada del show de Netflix. Hablando durante un panel virtual SAG durante el pasado 5 de diciembre, Hwang dijo: "No estoy realmente en un lugar adecuado como para estar discutiendo planes para una segunda temporada oficial, pero si llegase a existir una segunda temporada, en la primera temporada vimos que Song Hyun-woo es un personaje cuya humanidad se demuestra totalmente o incluso expuesta en algunas situaciones. En otras palabras, esta humanidad está demostrada a través de una manera muy pasiva. Pero creo que me gustaría que en la segunda temporada todo lo que ha aprendido de los juegos y toda su experiencia durante la primera temporada sea demostrado y puesto en uso de una manera mucho más activa". Especulando sobre el destino final de Frontman, el director del Juego del Calamar ofreció una analogía relacionada a Star Wars respecto al personaje Frontman Bain Hoon, quien también fue ganador pasado, pero luego se convirtió en frontman. Es como si fuese Darth Vader. Algunos terminarán convirtiéndose en Jedi, mientras que otros terminarán como Darth Vader. Creo que quizás Hyun-woo pasará a través de un punto realmente crítico, donde será puesto a prueba también. Metallica anuncia conciertos gratuitos por aniversario número 40. En el marco de su cuadragésimo cumpleaños, la banda estadounidense tiene preparado un par de atractivas sorpresas para el deleite de sus fans. Metallica cumple 40 años desde su formación y pretenden celebrarlo a lo grande. Fue en 1981 cuando Lars Ulrich, en la búsqueda de músicos para una banda, dio por cosas con destino con James Hetfield junto a Cliff Burton y Kirk Hammett, reemplazando a Dave Mustaine. Formaron los cimientos para lo que después de 40 años, altos, bajos y aún más bajos, terminarán siendo la banda de metal más importante de la historia. Para celebrarlo, no se han escatimado en recursos y se harán dos conciertos gratis para que los fans puedan disfrutarlo en formato de streaming. Los conciertos serán transmitidos desde San Francisco los días 17 y 19 de diciembre y se podrán ver por el canal de Coda Collection en la plataforma Amazon Prime a las 9 de la mañana en horario español. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!